pocos, pues yo creo que nos vamos a entender. Hoy vamos a hablar del tema de la adicción a Internet. Y antes de nada voy a poneros un vídeo. Un vídeo va con música, yo voy a tararear, ya que no hay audio. Entonces, vamos a hablar de no solo de lo que es la adicción en sí, sino de algo que yo creo que es importante, que son hábitos de consumo saludables. Y a veces la tecnología va tan rápido que somos incapaces de adaptarnos a ella. Y a veces la implantación muy rápida de tecnologías da lugar a ciertos problemas que no se saben manejar, ¿no? Y a consecuencias que no se anticipan. Y yo creo que es interesante reflexionar sobre Internet y cómo podemos prevenir el uso y el abuso y también dónde se encuentran los problemas, ¿no? Así que voy a... Bueno, a ver, yo creo que a veces el Internet se sataniza, ¿eh? Se sataniza y en las iglesias evangélicas, cuando ha venido algo nuevo, hemos sido a veces muy radicales, ¿no? En plan de cortar. Yo no recuerdo, pero yo he leído libros recién convertidos de eminentes cristianos cuando llegó la tele a las casas cristianas y de gente que abogaba por tirar la tele por la ventana o si tenías tele en tu casa, no te bautizabas. De un creyente que vino la tele a su casa y cuando vio en la caja decía, ponga el mundo en su salón. Y cuando dijo, ¿cómo que voy a poner el mundo en mi salón? Y la devolvió a la tienda. Entonces, a veces los creyentes podemos tomar actitudes o muy extremas o muy ingenuas, ¿no? Y permisivas. Evidentemente, el vídeo es un medio cómico, medio serio, pero hay peligros, ¿no? Ahora, Internet en sí no es un peligro. Antes de nada, voy a comentaros por qué soy yo el que está dando la charla y no estoy hablando de filatelia o de cocina. Yo empecé a trabajar en el año 95 en una empresa de software. Una empresa de software andaluza, cosa rara. Y desde entonces llevo trabajando en ellos. Internet llega a mi vida aproximadamente en el año 98. Tengo contacto con Internet. En Sevilla era una cosa, no sé si antes quizá, porque yo las fechas soy malísimo, pero un editorial de Sevilla monta un local con ordenadores y puntos de acceso a Internet. Un amigo me habla de eso, voy a verlo y me quedo fascinado con las posibilidades que eso me ofrece. Hasta el punto que, sin ser un experto, del banco donde trabaja mi padre me piden que les hable de eso. Yo era un chavalito que no había terminado los estudios. Bueno, vengo a Madrid, empiezo a tener Internet en casa, empiezo a desarrollar algunas páginas web de muchos temas, de estudios bíblicos, de tecnología, estoy en varios proyectos y una página web que tengo de tecnología, que es solo tecnología, empieza a tener cierta popularidad. Mi padre me dice, ¿eres famoso? Y digo, no soy famoso, soy conocido. Si fuera famoso, sería rico. Solo simplemente soy conocido en un mundo que es un gueto, el gueto de los frikis informáticos de la tecnología. Y me empieza a llegar publicidad. Es decir, empiezo a ofrecer publicidad en mi página web y empiezo a tener unos, no sé si llamarlo ingreso, porque no llega ni a la categoría de ingreso. A raíz de eso empiezo a tener alianzas con fabricantes de tecnología que me dan sus productos para que los pruebe. Yo hago lo que llaman los geeks reviews, revisiones o análisis de productos, y empiezo a tener algunas alianzas comerciales más serias. Un operador de telefonía móvil me patrocina y unos meses después el mismo operador de telefonía móvil me dice: oye, necesito a alguien que me gestione todo el tema de redes sociales, página web, todo lo que es la imagen corporativa de la empresa en internet. Y yo le digo: yo, contrátame a mí. Me dice: no, pero tú me vas a pedir mucho dinero. Y digo: no, te voy a pedir. Y empecé a trabajar con ellos hace ya casi 3 años. Así que desde hace 3 años tengo un segundo empleo que hago en los ratillos libres, que es, me ocupo de lo que es la reputación de una empresa por internet, cosa que ahora a las empresas les preocupa mucho. Si no habéis oído el último escándalo de Telecinco y lo que ha formado un bloguero hace poco, atacando a los... bueno, atacando no, Telecinco por lo visto ha mandado en un programa que se llama La Noria, ha entrevistado a gente que son delincuentes o algo así y les han pagado por ir. Y un bloguero denunció esa situación, pero en vez de ir a Telecinco, se ha dedicado a movilizar a la gente para que le diga a los anunciantes que se anuncian durante la emisión de ese programa que no compren. ¿Qué pasa? Ya antes pasó con otro programa de Telecinco, no sé si fue el mismo o fue otro, los anunciantes retiran la publicidad, fin del programa. Y ahora han llevado a juicio a este bloguero, ¿no? Entonces, las empresas están muy preocupadas de su reputación online. Seguimiento, fidelización, opiniones, clientes contentos, descontentos, y yo me ocupo de eso. Y luego, a nivel pastoral, llevo mucho tema de jóvenes, estoy muy involucrado en campamentos, escucho lo que ocurre. Los jóvenes son los que rápidamente adoptan más tecnologías que luego los padres les siguen con ciertas dificultades, y esa es la razón por la que estoy hablando de esto. Y que sé que ha despertado bastante interés. De hecho, tengo 2 charlas sobre redes sociales que he dado en varios sitios. Primero un grupo de padres en Sevilla que estaban preocupadísimos, me pidieron que la diera, y di una charla eran 2 charlas, una para los chavales jóvenes para asustarles y aterrorizarles, y otra para los padres para tranquilizarles y que se serenaran. Y esa charla la he dado en Sevilla, aquí en la LIPA la he dado, en el grupo de fusión, en Tenerife, en Soria, en Bilbao me llamaron no hace mucho, y creo que ya está. O sea, que es un tema que a la gente le preocupa. Yo no sé cómo se enteran, pero se enteran, y claro, resulta que la Iglesia parece que no hay muchos recursos para hablar de un tema candente. Entonces, internet. ¿Es un mundo peligroso, sí o no? Mirad, se dice que lo desconocido provoca temor, y yo creo que es lo que ocurre, ¿no? Yo me encuentro con mucha gente que el tema de Internet tiene la misma visión que Antena 3 tiene de Internet. O sea, cuando oyes a Antena 3 hablar de Internet, que son, parece que Internet es un nido de pederastas, de pornografía, de acoso escolar, chantaje y bullying, dice tú. Pues yo no me meto ahí, sí. Pero la situación quizá es más compleja, ¿no? Los padres tenéis miedo a Internet, sobre todo porque cuando ya un adolescente empieza a tener sus secretos y empieza a tener su pequeño mundo en Internet, ¿qué está haciendo mi hijo ahí tantas horas? ¿Será un adicto que está ahí el tío horas y horas y horas? Entonces, el enfoque de esta charla no va a ser el de un psiquiatra, de un terapeuta, sino también de alertar conductas que pueden ser un indicio de adicción, y sobre todo fomentar hábitos saludables, cómo consumir, usar Internet de forma provechosa y saludable, y alertar de peligros existentes. Hay una cosa que hay que distinguir, y que los expertos y las asociaciones de protección al menor hablan de adicción o de compulsión. Esto a los padres les resulta muy complicado distinguir, ¿no? Mi hijo lleva 4 horas del domingo por la tarde en un chat. ¿Será mi hijo un adicto? Y hay que distinguir lo que es la adicción de lo que es la compulsión. A lo mejor si tu hijo estuviera 4 horas viendo la tele no lo verías tan peligroso. O si estuviera 4 horas jugando al fútbol con sus amigos no lo verías tan peligroso. O 4 horas sobando sellos y metiéndolos en un álbum no te preocuparía tanto. Pero claro, ¡es Internet! ¡Internet! Es lo peor. Al caer está en Internet. Los pedrastas están en Internet. Entonces, creo que ahí hay que diferenciar, ¿no? No hay, de hecho, síndrome de adicción a Internet, la palabra en inglés IADS, IAD, perdón, no existe en los manuales de psiquiatría, todavía. No existe. Y de hecho la expresión empezó como una broma entre psiquiatras. Alguien coló en una lista de correo: ah, no, que vamos a hacer un grupo de adictos a Internet y lo vamos a hacer online. Y era una especie de chiste para frikis, que no lo entendieron los psiquiatras y se lo tomaron en serio. Pero en realidad las palabras esas de síndrome de adicción a Internet empezó como una broma, ¿no? Ahora, para los no internautas, cualquier síntoma sospechoso puede ser considerado una adicción. Hay una editora de una revista educativa que se llama Taken Children Seriously, que dice, afirma que navegar en la red no se caracteriza por la repetición irracional de una conducta destructiva, como es el caso de las verdaderas adicciones. Señala esta autora cómo la valoración del tiempo de conexión puede ser una variable engañosa. Es decir, dedicar mucho tiempo a Internet no necesariamente es un síntoma de adicción. No necesariamente, podría serlo, pero no necesariamente. La pregunta es, ¿cuándo? Se llama mando a distancia porque voy bien. ¿Cuándo nos enfrentamos a un uso compulsivo y cuándo nos enfrentamos a una adicción? Voy a ir rápido en esto y me voy a centrar en las cosas más importantes, ¿no? Hay personas propensas a adicciones. Y eso lo habéis visto en las charlas que hemos visto en el tema de alcoholismo y en otros muchos temas, ludopatía. Hay ciertos perfiles de personalidad que lo hacen propenso a la adicción. Personas tímidas, con dificultad de tener amistades, pueden ser personas propensas a una adicción a Internet. Personas tímidas, incapaces de relacionarse, pues entran a lo mejor en un perfil, no necesariamente, ¿no? Pero también los maníacos depresivos, esto lo estoy citando estudios psiquiátricos que hay sobre esto, personalidades compulsivas. Y en algunos casos se ha visto de gente que utiliza la adicción a Internet como un sustituto de otras adicciones, como la ludopatía, ¿no? Y ya sabéis que algunos adictos se sienten más seguros cambiando o sustituyendo una adicción por otra, como el drogadicto que pasa al alcoholismo para liberarse de una cosa, pero va pasando de una adicción a otra, ¿no? Y hay casos, en una universidad en el norte de España hubo casos de varios tipos que los echaron de la universidad y reconocieron que intentaron sustituir la adicción a sustancias por una adicción a Internet. Yo creo que cualquier persona puede caer en una adicción y yo creo que prácticamente sin necesidad de dar el perfil, ¿no? Vamos a ver ¿qué indicios pueden hacernos pensar de que una persona está enganchada o es adicta a Internet? ¿Julio? Sí. Ah, vale. Pues el botón de la derecha. Y el de atrás y el de... Mira lo que dice aquí. Dice, necesidad de incrementar las cantidades de tiempo conectado a Internet para lograr la satisfacción. Abstinencia manifestada por las siguientes características. Síndrome de abstinencia. Cuando a un sujeto que es un adicto lo alejan de la cuestión a la que es adicta, pues manifiesta un síndrome de abstinencia. El adicto a Internet, cuando lo alejan de Internet, manifiesta todos los cuadros de abstinencia que los psiquiatras comentan, ¿no? Ansiedad, se ponen violentos. Cesación o reducción del tiempo de conexión cuando se han dado periodos de tiempo prolongados de uso intenso, es decir, extremos, ¿no? Ahora está, se hincha de conectarse y luego temporalmente deja de conectarse. Dice, síntomas que aparecen tras un par de días de abstinencia. Lo que decía, ¿no? Ansiedad, pensamientos recurrentes, obsesivos, acerca de lo que estará ocurriendo en Internet, qué me estoy perdiendo, qué está pasando en Internet. Fantasías o sueños acerca de Internet, movimientos voluntarios o involuntarios similares a los que se efectúan sobre un teclado. Existe este comportamiento. Deterioro de la área social, ocupacional o cualquier otra área vital. Y el uso de Internet se usa para aliviar o suprimir los síntomas abstinenciales. Es decir, se sienten ansiosos, se conectan y se pegan, como dicen los jóvenes, una viciada a Internet. uso de internet y se emplea cada vez más tiempo online, como en muchas adicciones, nunca es suficiente. Siempre el patrón de consumo es cada vez mayor, mayor, mayor y mayor. Estamos hablando de adicción, ¿eh? Las actividades sociales, profesionales o de recreo disminuyen, se permanece conectado a pesar de que eso supone un problema persistente y recurrente. Esto se ve que afecta al sueño, al estudio, estudiantes que se quedan dormidos durante las clases, gente que llega al trabajo y llegan totalmente agotados, al cuidado personal, alimentación e higiene. Luego voy a contar casos de... Ya hay varios casos que aparecen en las noticias de gente que llega a morir por no alimentarse correctamente. Son casos extremos, por supuesto, no son muy habituales. Esto ocurre sobre todo con los juegos online. Y yo no sé si alguno ha leído noticias de este tipo. Algunos jugadores online son tan compulsivos que terminan subalimentándose. No les importa nada más. Claro, hablamos de cosas extremas. O sea, para que un tipo esté así, no hace otra cosa. Terminan despidiéndolo del trabajo. Había un caso... los asiáticos son muy propensos al tema... Yo no sé si es por la cultura, las relaciones personales son más distantes y el mundo online les atrapa de una forma especial. Pero he leído de varios casos en Corea del Sur, que además es una sociedad muchísimo más... el tema de internet ha penetrado mucho más, ¿no? Y de un tipo que terminaron echándolo del trabajo y a las 2 semanas murió de un paro cardíaco. Claro, es un caso extremo, ¿no? Otras consecuencias son conflictos matrimoniales y negligencia laboral, ¿no? Eso afecta a áreas importantes de la vida. No hace falta ser un experto para distinguir una adicción de un uso compulsivo. Hay un test que han hecho para detectar adicción. Esto de los test tiene su mira, ¿no? Un test que ha hecho un tal que es Young, que dice que si respondes a 4 de estas preguntas de forma afirmativa, hay indicios de adicción. La voy a decir para que cada uno piense o empiece a detectar si es posible que haya un patrón de adicción o de uso compulsivo. Se siente preocupado por lo que ocurre en internet y piensa frecuentemente en ello cuando no está conectado. Siente la necesidad de invertir más y más tiempo conectado para sentirse satisfecho. Es incapaz de controlar el uso de su conexión. Se siente inquieto o irritable cuando intenta disminuir o eliminar sus salidas al ciberespacio. Pones de mal humor. Miente a sus familiares y amigos en lo relativo a la frecuencia y duración de sus conexiones. Corre el riesgo de perder una relación importante, un trabajo, una oportunidad académica o su carrera por el uso de la red. Cuando pasa un tiempo sin conectarse, se siente más malhumorado, irritable o deprimido. Permanece conectado durante más tiempo del que inicialmente pensaba. Ahora, yo tengo un problema con estas preguntas, solo un problema. Estos test que se han hecho y que algunos psiquiatras hacen son de hace 3 años, 4 años, 5 años. Hace 5 años no había internet en los móviles. Bueno, sí lo había, pero era carísimo. Las conexiones se cobraban por kilobyte. O sea, era una cosa para ricos. Pero ahora las conexiones de internet son baratísimas. En el operador de telefonía donde yo trabajo, donde tengo mi segundo empleo, estamos ofreciendo conexiones a internet desde 3 euros. 3 euros un chaval se lo puede permitir sin ningún problema. Con lo cual, cada vez se está haciendo más uso de internet al estar en nuestros teléfonos móviles. Puede ser negativo o no, pero yo creo que ya no es tanto el uso, es como la televisión, ¿no? Hay gente que ve mucho más la televisión del que está conectado a internet. Yo creo que el factor diferenciador ya no sería un consumo mayor, porque ahora mismo la televisión está perdiendo televidentes. Esto es un hecho. No hace mucho, las cadenas de televisión querían pedirle al gobierno un canon por uso de internet. Una compensación. Es decir, como estamos perdiendo televidentes porque la gente prefiere estar en internet, pues que le paguen una compensación como lo de la SGAE, ¿no? Pero que vaya a las operadoras de Internet. Entonces, lo que sí es cierto es que cada vez se utiliza más Internet. No necesariamente eso es preocupante. Lo que sí es preocupante es que te afecte a la familia, a los estudios, al trabajo, a la higiene, a la alimentación, al descanso. Si te alejan de Internet y te pones irritable, si te alejas de Internet y estás ansioso, ahí hay que preocuparse. Ahí hay que preocuparse. Si estás perdiendo relaciones personales porque te estás aislando más y más y más, eso es preocupante. Dice, permanece conectado durante más tiempo del que inicialmente pensaba. En fin, creo que eso le pasa a todo el mundo. Hay un chiste por ahí que circula en Internet que es, cariño, a cenar, un ratito, 5 minutos. 5 minutos, una hora, toda la noche, mañana nos vemos. El tiempo en Internet tiene, y vamos a hablar de esto, ¿no? El tiempo en Internet tiene la virtud de que se dilata. Se pasa mucho más tiempo del que esperas. Yo recuerdo cuando llegó Internet a mi casa, con los modems de 56K. Tecnología soviética, ¿no? O sea, una cosa. Mi mujer, que no era nada tecnológica, pero nada, me decía, ¿qué haces ahí tanto tiempo? Y yo le decía, Mari, hay de todo. Y ahora mi mujer es de las que desayuna leyendo el periódico en su tablet. Antes a lo mejor pues estaba leyendo un libro, una revista, ahora está leyendo otro tipo de cosas que le interesan, cosas que quizá a mí no me interesen tanto, pero son contenidos que existen en Internet. Y no es para preocuparse. Dudo que mi mujer sea una adicta. Una chica muy equilibrada. Si está escuchando esto, se está grabando. No, pero que es cierto que antes los contenidos los recibíamos de muchos sitios. La prensa, la radio, la televisión, ahora vienen todos de un mismo sitio y con una calidad mucho mayor. Sobre todo porque son las cosas que realmente nos interesan. Antes te tentaba en la tele a lo que te echaran. Y si estabas viendo un reportaje sobre la cría del salmón en Eslovenia, ahí estabas. Ahora no, ahora tú decides qué contenidos quieres consumir. Y claro, eso hace que el tiempo pase mucho más rápido, porque estás viendo cosas que te interesan. A lo mejor eres el único de tu ciudad que le interesa, porque es que estás viendo en un foro que habla sobre, vete tú a saber qué tema especializadísimo. Pero esta es la gracia de Internet, ¿no? Entonces, es importante definir qué uso se hace en Internet. A veces siempre se habla de Internet como, uy, Internet es muy peligroso. A ver, es como decir, los libros son peligrosos. El libro es el soporte. Y hay libros sobre cómo construir una bomba en tu casa, hay libros sobre adulterio, pornografía, hay libros muy piadosos y muy buenos y muy útiles. Y Internet es lo mismo, Internet es el soporte. Hay contenidos buenísimos y están las predicaciones de John Piper, de fulanito, de menganito, de Paul Washer, que tiene mucho éxito en Internet, y hay cosas realmente peligrosas y dañinas. Pero es el soporte, ahí hay de todo. Esto es como la base de la pizza. A la base de la pizza le puedes echar anchoa o queso. Si eres intolerante a la lactosa le puedes echar otra cosa. Pero es lo que le eches encima, es el conducto. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer un uso sabio y qué cosas pueden ser peligrosas? Vamos a hablar de juegos online, de apuestas online y de pornografía, que son, digamos, ahora mismo el eje de las principales adicciones. Esto no es exhaustivo, puede haber muchísimas más, ¿no? Vamos a empezar hablando de juegos online. Mirad, No estamos hablando de apuestas, hablamos de juegos. Esto que voy a contar, a alguno a lo mejor le va a sonar a chino. Pero, ¿cuántos de aquí tenéis hijos? ¿Cuántos tenéis hijos adolescentes, más o menos? ¿Vale? Bueno, esto que voy a contar os va a sonar a chino, pero tiene un éxito. Los MMORPG, que eso suena... ¿A qué suena? A las siglas de del Ministerio de Transportes de la extinta Unión Soviética. Son los Multiplayer Massive Online Role Playing Games, los juegos de rol en línea. Esto tiene un éxito impresionante, los juegos de rol en línea. Estos son juegos en mundos persistentes. Son servidores que están conectados 24 horas, que tienen mundos diseñados, paisajes, ríos, ciudades, y los jugadores tienen avatares, que son sus muñequitos, con su espadita, con sus hechizos, dan saltos, pegan puñetazos, y ahí están en ese pequeño mundo virtual, asociándose con otros jugadores para conseguir objetivos, misiones, retos, para conseguir objetos que son valiosos y que se venden en el mundo real y se paga una pasta por ellos, para conseguir aumentar su destreza, subir de nivel y dedicar muchísimas horas para subir de nivel, y son juegos que están bien hechos. O sea, entre el parchís y esto hay un abismo. Y son adictivos. Tengo un amigo que él es diseñador de juegos. En la burbuja 2, en la burbuja.com, luego la cosa cambió. Pero él un día le pregunté, oye, el principal de estos juegos es el World of Warcraft. Uno de los principales. El World of Warcraft, que tiene decenas de miles de jugadores, si no más. Estoy diciendo un número, boludo, pero es que son decenas de miles de jugadores en todo el mundo. Es una pasta lo que se deja a la gente porque son suscripciones mensuales. Y hay clanes. Yo he ido a la Campus Party, porque yo también estuve escribiendo durante un tiempo en Vocento, ABC, etcétera, y me mandaban, en plan, como los periodistas de tecnología no tienen ni idea, algunos, pues me mandaban a mí, a la Campus Party y a la Euskal Encounter en Baracaldo, en Bilbao. Bueno, Bilbao no es Baracaldo, perdón. Estas son fiestas donde chavales vienen con sus ordenadores, se conectan a internet y entre ellos, y se pasan 4 o 5 días entre 4 y 5 mil chavales, aquello es espectacular, jugando online, pero también haciendo cosas muy útiles. O sea, hay charlas de tecnología, aprenden a hacer cosas útiles, y muchos pierden el tiempo y muchos descargan pornografía, por supuesto. Y dentro de esas fiestas, eso lo he visto yo en Baracaldo, en la Euskal Encounter, hay clanes de jugadores, grupos de 20 jugadores que quedan online para conseguir misiones. Es muy chulo, es una cosa que ahí vienen con su estandarte, aquello parece el Señor de los Anillos, ¿no? Ahí vienen con su estandarte y están todos muy flipadillos y muy felices de verse, ¿no? Gente normal, ¿eh? No estoy hablando de adictos, estoy hablando de gente normal. En Estados Unidos, la gente, para determinados trabajos, la gente pone en su currículum que es jugador de rol online. Hay gente que lo pone por ciertas habilidades, ¿no? Pero claro, hay mucha gente que se queda enganchada. Os decía que yo tengo un amigo que es diseñador de videojuegos y yo le pregunté, oye, ¿qué tal el World of Warcraft? Es interesante. Me dije, mira, te voy a decir una cosa, me dice, se llama Isaac. Si vas a probarlo, ten en cuenta que vas a estar 3 o 4 meses pillado, porque es que aquello es muy interesante. Así que no te metas por curiosidad. O te metes o no te metes. Y no me metí. Yo tampoco tengo mucho tiempo, dedico mucho tiempo a mi actividad online porque tengo un montón de páginas web, tengo un montón de cosas, de proyectos que tengo en marcha, pero digo, claro, como me pegué de pillado y yo que me conozco, pues puedo perder 3 meses, lo cual sería desastroso para mi iglesia, mi matrimonio y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que realmente, hay muchísima gente que juega y que pasa buenos momentos con estos videojuegos. Y hay un porcentaje de gente que se quedan realmente atrapados y desarrollan una adicción importante. Hay de todo, ¿no? En China hay una fuente de negocio. En China hay granjas de jugadores, les llaman así gold farmers, que son gente que se dedican a jugar, son chavalitos jóvenes que están ahí jugando 15 horas al día y más, pum pum, consiguiendo objetos valiosos que luego los venden en internet y hacen dinero. O adoptando la personalidad de un jugador, subiendo su destreza en el juego, y luego venden ese jugador a norteamericanos que no tienen mucho tiempo de dedicar miles de horas a ser un hechicero de nivel 35. Esto que estoy contando suena así exagerado. Soy andaluz, pero esto es así, ¿eh? Esto es así. Y se gana mucho dinero con eso. Hace poco hay una noticia del 2010, cuando empezaron a producirse, a detectarse estos casos de adicción. Esta fue del 2010. En Seúl, Corea del Sur, una pareja dejó morir de hambre a su hija de 3 meses. Eran adictos a este juego y unos irresponsables, y le daban un biberón al día. Claro, la los que tengáis hijos, un bebé con un biberón al día, algunos de vuestros hijos no sé cuántos se beberían. Yo sé que me bebí unos cuantos, pero claro, ellos eran unos completos irresponsables y dejaban a la niña sola en casa y se pasaban 12 horas en un cibercafé dedicados a su juego. Estos son casos de adicción severa, ¿no? Yo creo que tenemos que ser cautos. Si tu hijo se pasa 4 horas de un domingo por la tarde jugando, tranquilo, quizás no sea un adicto. Ahora, si tu hijo te pasa una nota diciendo que se queda dormido, se esconde de ti y se pasa la noche jugando y tú no te das ni cuenta y él espera que tú te... Ahí puede haber un problema, ¿no? Si le está afectando al sueño, al descanso, a los estudios, si se vuelve irritable, ahí hay un problema. Ahora, que de vez en cuando pase tiempo... Ahora, de todas... jugando estos juegos, pues hay un problema. Bueno, yo no sé si aquí... Algunos a lo mejor han escuchado por primera vez los juegos de rol online, ¿no? Pero bueno, son muy populares y la mayoría de usuarios son personas de 30 años, que son la generación que vio el nacer de Internet, y 40 tacos son los que vieron este tipo de cosas. Vamos, Marco, a otra edición, el tema de las apuestas online. Esto es una cosa que está creciendo de manera intensa, pero intensa. El tema de los casinos online, las apuestas deportivas están creciendo muchísimo. Estamos recibiendo una cantidad inmensa de impactos publicitarios de gente famosa, gente guapa, que hablan de las bondades de las apuestas online. Yo sé de gente que jamás hubiera apostado, pero te dicen ya, oye, ahora un partido de fútbol tiene más emoción si apuestas unos eurillos en esto. En el año 2012 se estima que en España se gastarán 4.000 millones de euros en apuestas online, entre apuestas y apuestas online. Hay una serie de asociaciones de rehabilitación de ludópatas que dicen que cada vez el juego online tiene mayor penetración y en la gente más joven. Antes el ludópata tenía más edad, pero están viendo casos de esa patología ludópata en personas más jóvenes, en concreto póker, ruleta y apuestas online. Estos son datos que estoy sacando de diarios. Tengo los enlaces, así que si a alguien le interesan mis notas, las voy a poner en internet para que las podáis ver y las referencias que hago, ¿no? Hay una cosa curiosa, ¿no?, con el tema de las apuestas online, y es una virtud que tiene internet, que es el anonimato. O sea, a lo mejor entrar en un casino para mucha gente es una vergüenza, pero desde tu portátil o tu móvil o tu tablet tú puedes sentarte y estar haciendo apuestas y apuestas y apuestas. Aparte, se están viendo muchos casos de éxito de gente que viven de las mesas de póker. En el tema del póker, esto aquí en España nos cae grande. Esto es como lo del Halloween en España, que no sabíamos lo que era hasta hace 5 minutos. Y el tema del póker pasa igual. Pero hay mucha gente que vive del póker. Hay jugadores profesionales que están en su casita jugando al póker. Muchos jóvenes y muchos adultos sueñan con eso. Ah, pues yo podría también dedicarme al póker online, estar desde el salón de mi casa sin aguantar a mi jefe, dedicando. Y eso podría ser una puerta de entrada a una adicción, ¿no? Aparte de la ruina que eso puede traer. El anonimato hace que sea mucho más sencillo caer en este tipo de actividad. Y AZAGER, que es una asociación de rehabilitación de ludópatas, dice que el periodo, que cada vez son más jóvenes y que el periodo de latencia es más corto. Es decir, cuando un ludópata toca fondo, cuando ya se ha metido en deudas, le debe dinero a la familia, a gente recomendable, a gente poco recomendable, ha dejado de pagar la hipoteca, o sea, cuando toca fondo, antes decían que tardaban unos 10 o 15 años el ludópata en tocar fondo, en llegar a lo peor. Pero con el tema de las apuestas online, las asociaciones de rehabilitación dicen que en 3 o 5 años esta gente, los apostadores online, están tocando fondo. Están aumentando los impactos publicitarios y la imagen del apostador socialmente se ve bien. No es raro que alguien llegue al trabajo el lunes y te diga, ah, pues en el partido del Barça, ¿sabes cuánto me gané? Me gané 50 euros porque aposté y tal y cual. Y esto ya empieza a ser popular entre mucha gente, ¿no? Oye, pues me... Y es un problema. Luego, aparte... Aquí somos una gran mayoría de cristianos. Yo voy a decir lo que entiendo que la Biblia dice sobre las apuestas. Y creo que como hombres y mujeres cristianos debemos de tenerlo claro. Dice Proverbios, las riquezas que se adquieren deprisa al principio, al final no serán bendecidas. Si tú lees el libro de Proverbios, lo que te encuentras es que el Señor bendice el fruto de tu trabajo. Dice, y Eclesiastés, esto es bueno, que el hombre trabaje y que coma el fruto de su trabajo. Pero ese tipo de dinero que se adquiere sin esfuerzo es tremendamente dañino. Y lo que Dios quiere es que trabajemos. Los españoles soñamos con que nos toque la lotería y no trabajar. Es lo que soñamos. Pero lo que la Biblia enseña es que lo que Dios desea para nosotros es que trabajemos. Y trabajemos, y trabajemos, y no seamos unos holgazanes, y seamos personas responsables que sacan adelante sus casas con el fruto de su trabajo. Y la enseñanza de los apóstoles es que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. No puede. Dice, no, es que estoy en paro. No. El que no quiere, que es diferente del que no puede. No, el que no quiere trabajar. Y yo creo que la voluntad de Dios, creo bíblicamente que la voluntad de Dios es que trabajemos. Que nos ganemos nuestro dinero, proveamos para nuestras familias y proveamos para otros que necesitan ayuda. Eso es lo que Dios bendice. Así que yo sé que es agradable soñar con que os toque la lotería o una apuesta del Barça, pero no es lo que Dios quiere. Aparte, yo tengo una idea sobre esto, ya muy particular mío. Hablo en confianza, ¿verdad? ¿Puedo hablar en confianza? Yo creo en la soberanía de Dios. Entonces yo pienso, cuando dice, la suerte se echa en el regazo, dice la Biblia, pero la decisión es de Jehová. Digo yo, no creo que, por mucho que eche la lotería, me toque nunca, porque no creo que sea la voluntad de Dios que me vuelva un holgazán. Esto ya es un pensamiento, reflexión que yo me hago. Pero podría ocurrir que yo tentara al Señor. Las riquezas que se adquieren al principio nunca serán bendecidas. Un amigo mío, el hombre que me casó y el hombre que me bautizó, era uno de los gerentes de una fábrica textil. Y me dice, mira, él ya está jubilado, dice, durante toda mi vida he visto que a tres personas de mi fábrica les tocó la lotería. Tres personas. A ninguna le ha ido bien. A ninguna le ha ido bien. Matrimonios rotos, problemas de familia, disputas, etcétera. Alguno dirá, bueno, pero yo conozco a uno que sí, se lo arregló. No, yo lo que veo, esa es la experiencia, pero lo que dice la Biblia es que las riquezas que se adquieren deprisa al principio no serán bendecidas. Lo que sí Dios va a bendecir es el fruto de tu trabajo. Bueno, Marco, esto yo creo que da para mucho. Si va a haber tiempo, luego podemos tener un periodo de coloquio y seguimos hablando. El tema de pornografía. Mirad, esto he dejado para el final lo más cercano. Esto es un problema en la iglesia hoy en día. Es una actividad que se hace en secreto, que nos permite llevar vidas relativamente normales, pero que está arruinando tu vida espiritual y está arruinando matrimonios. Hace tiempo leí de un bufete británico que decía que uno de cada cinco divorcios que gestionaba el bufete estaba relacionado por gente que flirteaba, coqueteaba online, redes sociales, internet, lugares de citas, páginas de citas, y que estaban gente casada que estaba aprovechando el anonimato de internet para coquetear. Alguno dice, bueno, es que no es lo mismo irte a un bar de carretera a conocer otras mujeres que estar en internet. Ya sabéis la enseñanza de Jesús sobre eso. El que desea en su corazón a una mujer para adulterar con ella, ya adulteró con ella. Y la semilla de la acción es el pensamiento. Todo empieza por tus pensamientos. Todo empieza por tus pensamientos. No, yo solo estoy fantaseando con algo. La realidad es que la pornografía está arruinando matrimonios, porque es la semilla de un pensamiento que se transforma en una conducta. hablamos de matrimonio, por no hablar de nuestra vida espiritual. Muchos adultos están buscando aventuras extramaritales en Internet. En relación a los menores de edad, el peligro es de los depredadores sexuales, adultos que se hacen pasar por menores de edad para conseguir fotografías de menores. En la página de Internet de Disney, lo de los dibujitos y las películas, tenía un chat que tuvieron que cerrar porque estaba lleno de pederastas, lleno de aparentes niños, que no eran niños. Al otro lado de Internet había un tipo desagradable intentando conseguir fotos de estos niños. Muchas veces lo que hacen los pederastas es extorsionar a los niños. Este es el funcionamiento. Si seguís el Twitter de la policía, es interesantísimo, porque te explican todos los chantajes, todas las trampas y todas las cosas que ellos te alertan, ¿no? En el Twitter de la policía. El pederasta muchas veces, una vez que consigue que el menor acceda a intercambiar material, es decir, fotos o vídeos de desnudos, luego el pederasta utiliza esas fotos para extorsionar, para chantajear al menor y conseguir más fotos de ese tipo y cada vez más explícitas. Una vez que consigue la foto del menor, le dice: como no me des más material de este tipo, ahora mismo voy a poner en Internet por todos lados y tus padres, en tu instituto, en tu colegio, todo el mundo va a ver esta foto que tú me has dado. Y esto va a más. Esto ocurre también, esto lo digo yo mucho en las charlas de jóvenes, en los novietes que se mandan fotos desnudos por el móvil. No, se la mando solo a mi novio. Y luego hay una ruptura y hay páginas de Internet dedicadas a esto. En inglés, algo así como maltrata a tu novia o véngate de tu exnovia. Y se dedican a publicar todo este tipo de material. Y esto ya, una vez que está en Internet, ya está descontrolado. No, has perdido el control. No hace mucho, una concejala de cierto partido, bueno, ya sabéis la historia, hizo algo que no debía, no era un estudio bíblico, y el vídeo, que iba solo para su compañero sentimental, ha aparecido en todo, no en España, en todo el mundo. Entonces, la conclusión es, primero, no hagas fotos de lo que no tienes que hacer fotos, y porque en el momento que una... Primero, no hay que hacerlo, ¿no? Y segundo, en el momento que eso sale en Internet, has perdido el control de eso, ¿no? En el caso de los menores de edad, a mí lo que me preocupa es que los menores no piden ayuda. No piden ayuda. Intentan arreglarlo por sí mismos o por un amigo suyo que es igual de tonto o más tonto que él y que le busca soluciones siempre al margen de los padres. Yo, cuando le digo esto a los chicos, le digo, mira, si os pasa algo así, si cometéis la estupidez de poner en circulación un vídeo, una foto de este tipo, el único que te puede ayudar es tu padre. El único. Que te va a montar un pollo, puedes estar seguro. Que los gritos se van a oír al otro lado de la ciudad, puedes estar seguro. Pero el único que te va a ayudar es él. Porque como intentas arreglarlo por ti mismo, lo vas a hacer peor. Lo vas a hacer peor. El depredador sexual es un adulto que es esclavo de la pornografía. Esto es una cosa para pensarlo, ¿no? Estamos hablando también de la adicción a la pornografía. Mirad, hay una cosa que es la espiral decadente de la pornografía. Esto es como las drogas, ¿no? La gente empieza... Yo soy de los que no hice la mili. Hice la prestación social sustitutoria, que era lo que hacían los hippies, los pacifistas, o los que... o los que teníamos un trabajo y no podíamos dejar el trabajo. Yo no lo hice por motivo de conciencia, sino porque es que no podía, me iba a quedar sin trabajo, así que lo hice ya por las noches en un centro de desintoxicación de toxicómanos. Fue muy interesante porque aprendí un montón. Aparte tengo un montón de amigos que me pueden defender en cualquier situación. Esta broma. Muchos, cuando leían los historiales de la gente que estaba ingresada ahí, empezaban con porros, con las drogas blandas, con alcohol, porro, y van pasando a cosas peores. El consumo de la pornografía empieza igual, consumiendo un tipo de pornografía más suave para ir consumiendo cada vez un tipo de pornografía más violenta, más humillante y más degradante. Dentro de la pornografía hay niveles de maldad. Hace tiempo escuché una crónica de un policía, de la brigada científica de la policía, estos que se dedican a captar a los pedófilos, y a hacer redadas. Entonces les incautan los ordenadores. Y un policía que había examinado los discos duros de estos pedófilos dice: llevo noches sin dormir de las cosas que estoy viendo tan terribles. Dentro de la pornografía, el consumidor cada vez va experimentando, para experimentar el placer del principio, debe de consumir vídeos y escenas cada vez más explícitas, más violentas y más perversas. Me sorprende que cada vez el consumo de la pornografía online cada vez está más aceptado y está destruyendo matrimonios y está llevando a mucha gente a la promiscuidad. En cuanto a los menores, ¿los consejos cuáles son? Que el ordenador esté en zonas comunes. Eso de tener el ordenador en su propio cuarto con la puertecita cerrada no es buena idea. Nada de webcam, sobre todo para los menores. Luego, conforme el chico se va haciendo adolescente, va a ser más y más complicado. Por no hablar de que ya muchos ordenadores llevan la webcam integrada. O por no hablar de que el teléfono móvil es un ordenador. O sea, lo que yo hoy puedo hacer con mi teléfono móvil es prácticamente igual que lo que puedo hacer con mi ordenador. Y tiene webcam trasera y delantera. Tiene cámaras por todos lados. Y tiene conexión a internet. Pero conviene o bien desactivarla, o bien pedirle ayuda a alguien de la iglesia que maneja esto para desactivarla, o simplemente tirar del cable. Y si no quieres tirar del cable, coge una aguja de punto y la clava. Esto ya es broma. Entonces, en una charla que di, no voy a decir dónde, una madre muy preocupada me dijo: controlo todo lo que hace mi hija. Todo lo que hace mi hija, su hija adolescente. Sé en todo momento qué está haciendo y la estoy vigilando, excepto 2 horas al día que no sé lo que está haciendo. Que yo pensé: Dios mío, qué horror, qué control, estoy en la KGB. Dice: pero claro, ahora el gobierno, esto fue antes de la crisis, está dando portátiles a los chicos que tienen webcam. Dice: yo no quiero que haya webcam. Como el sistema operativo es Linux, no es un sistema operativo Windows, yo no lo conozco. ¿Qué puedo hacer para anular la webcam? Y yo le dije: una aguja de punto, pum. Si quieres anular la webcam. No, también lo que os digo una cosa. Es imposible que podáis controlar todo lo que hacen vuestros hijos. Es decir, no digo que renunciéis, que seáis malos padres y que tiréis la toalla, no. Lo que os digo es que conforme se vayan haciendo mayores y adultos, pues va a ser cada vez más difícil que podáis controlar lo que tu hijo está haciendo online. Ahí lo importante es hablar tranquilamente con él y explicar todas estas cosas. Lo que no hay que hacer nunca es ser dramático, ¿no? Porque a veces va el padre a hablar con el chico, ¿no? Y le dice: ¿pero qué estás haciendo en internet? ¡Desgraciado! ¡Que eres un desgraciado! ¿Pero cómo se te ocurre? ¡Que te van a violar! ¡Que tú no sabes la gente que hay por ahí, eh! ¡Ten cuidado! ¡Que vas a terminar enganchado! ¿Has visto el tío del programa, del documental de no sé qué cadena? ¡Que estaba el tío loco perdido! ¿Quieres acabar tú así, eh? ¿Quieres acabar así? Y tu hijo va a pensar: mi padre es un histérico. Mi padre es un histérico. Muchos padres lo que quieren es transmitir la ansiedad y el terror que tienen a su hijo. Eso no va a pasar. Y si representas esta escena, tu hijo va a decir: ya, vale, papá, tú tranquilo, confía en mí, ¿eh? Y cálmate, ¿eh? Cálmate un poquito. No, lo que hay que hacer es fríamente dar este tipo de información y, por supuesto, establecer pautas, ¿no? Pautas de consumo, pautas horarias y yo creo, yo personalmente creo, claro, yo no tengo hijos, con lo cual, ¿qué autoridad tengo? Pero sí, yo sí creo, y ahí sois vosotros los que tenéis que decidir, es que el padre tiene absoluto derecho para entrar en el ordenador del hijo y mirar el historial, todo lo que tiene, lo que hace y lo que no hace. Esto es muy impopular hoy en día, ¿no? ¡Ah, qué intromisión! ¿Cómo se mete? Pero yo creo que los padres tienen la autoridad dada por Dios de meterte en lo que está haciendo tu hijo a ver qué están haciendo. Por protegerle a él. Que alguno dirá: claro, esto, a ver si te denuncian. Pues están las cosas hoy en día. Pero tenéis la responsabilidad y la autoridad. En cuanto a vosotros mismos, pues yo creo que, bueno, vamos a hablar un poco más sobre el uso del tiempo, ¿no? Pero con el tema de la pornografía, los hombres somos más propensos a la pornografía, mucho más propensos. ¿Por qué? Porque los hombres nos estimulamos y nos excitamos visualmente. Las mujeres son de otra manera. Esto, hasta que no llegas al matrimonio, no te das cuenta. A no ser que hagas algo que no debes, claro. Entonces, para nosotros es mucho más atractivo. La pornografía es mucho más atractivo. Aparte, vivimos en una sociedad tremendamente sexual. Es que aunque quieras vivir en una cueva o quieras aislarte de eso, el impacto y la carga de sensualidad la vas a recibir por todos lados. El otro día escuchaba un predicador que me decía: no entro en centros comerciales porque hay kioscos y hay anuncios del Woman Secret. Y prefiero no entrar. Pero es que aún así te va a perseguir vayas donde vayas. Yo me acuerdo todavía cuando era... A ver, yo tengo 40 años. ¿Cuántos tenéis 40 o más años? Más. ¿O más? Más. ¿Os acordáis del anuncio de Fa? Yo me acuerdo... Bueno, esto tiene años, ¿eh? Lo del anuncio de Fa. Yo era un enano que estaría en segundo o tercero de EGB. Y a los chavalitos, cuando salía el anuncio de Fa... Aquello fue mi padre corriendo a apagar la tele, nosotros corriendo, haciendo así, y al día siguiente en el colegio todo el mundo: ¡a que no sabes lo que he visto! Yo recuerdo el anuncio de Bragas Princesa, con bragas y con señora incluida, que aquel... El que esté libre de pecado... Porque aquí escucho muchas risas cómplices. Recuerdo un mundo en el que no había nada de esto y recuerdo cómo empezaron a producirse ese tipo de impactos publicitarios. Recuerdo estar en el colegio, en el autobús del colegio, colegio de Opus Dei, igual peor aún, y todos pegados como cristales a las motas diciendo: ¿esto qué es? Esto no se había visto nunca. Y más cosas que... Pero claro, hoy en día... Los niños de ahora ven un anuncio de Bragas Princesa y siguen con los auriculares a su rollo. Entonces, los hombres debemos de ser excesivamente escrupulosos. Yo creo que es mejor pecar de pasarse que de ser flexible e indulgente contigo mismo. Creo que es muy saludable conocer tus limitaciones y saber que si entras en cierto sitio, quizás no salgas de ahí. Y mejor no cruzarlo. La madurez no consiste en cuánto me puedo acercar a esta línea de peligro sin caer. La madurez es que cuanto más lejos esté de esa línea de peligro, mejor para mí. Mejor. Eso es la madurez. Creo que Dios también es un Dios de gracia y de perdón. Y que Él restaura. Y que existe la libertad en medio de un mundo sometido al yugo de la sensualidad, que es posible, que hay recursos, pero que hay que tomar decisiones drásticas. Hay que tomar decisiones drásticas. Quizás, mientras estemos tonteando con ciertas cosas, nunca vamos a ser libres, pero a veces hay que tomar decisiones drásticas. Quizás lo que pedimos a los adolescentes sea lo más saludable para nosotros, como tener el ordenador en el salón, o no buscar la soledad para conectarnos a internet sabiendo que vamos a ser mucho más proclives a caer. No, quédate, vete a dormir tú, cariño. Yo voy a estar aquí un rato sabiendo que vas a caer más fácil. Hay una espiral decadente en el uso de internet. Mirad, muchas veces yo lo que recomiendo con el uso de internet a jóvenes y mayores es lo mismo. ¿Te vas a conectar a internet? Sí, ¿no? ¿Qué quieres hacer? No, quiero mirar el Facebook, quiero ver las fotos de mi sobrino. Vale, ¿qué más vas a hacer? Bueno, voy a mirar un par de páginas, una del diario, voy a mirar algunas noticias en un foro. Vale, ¿qué más vas a hacer? Bueno, voy a ver los correos y responder los correos y tal. Vale, ¿qué más vas a hacer? Nada más. Vale. ¿Eso es lo que vas a hacer? Lo haces y terminas. ¿Sabéis dónde está el peligro? El peligro está en que miras el Facebook, ves la foto de tu sobrinillo, mira los qué graciosos, qué grandes están. Ves el diario El Mundo, uy, qué mal está el mundo, qué mal es la crisis. Miras tus correos, respondes tus correos y ya empieza una navegación ociosa. ¡Ociosa! Ya estás aburrido, estás dando vueltas a lo que te echen. Y ese es el momento en el que eres más vulnerable. Cuando ya estás navegando ociosamente, cuando ya estás haciendo las cosas sin sentido y cuando en un momento bajo vas a deslizarte. Hoy estaba hablando de esta charla con mi mujer y me dice mi mujer: es que aún evitando ciertos sitios es fácil que estos sitios vengan a ti. Y me dice, mira, hay una página que consultamos de El Tiempo. El Tiempo, qué poco sensual El Tiempo, vamos, la mujer del tiempo, pero es que en internet no hay ni mujer del tiempo. Se llama AccuWeather. Pero hay un tipo de publicidad con ventanas emergentes y últimamente AccuWeather, que es una página del tiempo fabulosa, ha dejado de serlo porque te salen unos pantallazos claramente pornográficos. Entonces, como hombres, y conociéndote a ti mismo y las debilidades que somos, más vale que eso te pille en el salón de tu casa a que te pille a solas. ¿Sí o no? Mucho más fácil y más seguro para ti. Entonces, debemos de desarrollar esos hábitos saludables para evitar estas caídas. De esto se podría hablar tanto, pero yo creo que esto es de lo más importante. A nivel espiritual, por supuesto, no descuidar la vida de oración. Mirad, a veces el tiempo que nos toma Internet es tan grande que preferimos, o resulta mucho más atractivo, estar mirando la página del Marca que leyendo la Biblia o que en comunión con el Señor. Y a veces hay que sacrificar la poca vida por la vida abundante. Ese ratito de disfrute de noticias deportivas o lo que sea que te guste por algo que a lo mejor no te apetece tanto, pero te va a dar muchos más beneficios. Siguiendo. Vamos a hablar de hábitos saludables. Dale al siguiente otra vez. Es que aquí hay un clip de vídeo, pero no hay sonido. Luego os lo pasaré si os interesa. Josh McDowell ha montado... Dale otra vez a la derecha. Vale. Ha montado una asociación que se llama One Click Away, que está muy bien, con recursos para superar el problema de la pornografía. Y hay un vídeo promocional espantoso, pero muy interesante, que alerta sobre ese problema en la iglesia. En la iglesia. En pastores y en miembros de iglesia. En padres de familia. Es un vídeo muy impactante y está en español. Está en español. One Click Away. Y bueno, por ahí podemos poner en circulación. Luego, si queréis, os puedo pasar las notas, el audio que se está grabando y ponerlo en circulación para que lo veáis o compartáis y podáis ver este vídeo. Bueno, voy a hablar de dos casos. Dos últimas cosas. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Mal? ¿Cuánto llevo? 55 minutos. No. Sí, más bien. Gracias. Bueno, voy a ir corriendo. Voy a hablar rápidamente de dos hábitos saludables y dos peligros también potenciales. Uno que me preocupa mucho es la protección de datos, que esto casi nunca se habla. Es el mayor peligro que hay, los datos que estamos subiendo a Internet. Estamos subiendo a Internet datos que pueden ser datos que no deberíamos subir, como fotos que no deberíamos subir, o información que no deberíamos subir. Hay una página que se llama Please Rob Me. Por favor, róbame. Por favor, róbame. Y es una página que han hecho de broma, pero con la idea de alertar la gente que se dedica a poner en Internet datos confidenciales. ¡Ay, qué bien! Estoy de vacaciones en las Islas Caimán. Dentro de 2 semanas vuelvo a mi casa. Entre paréntesis, señores ladrones, pasen y sírvanse. Please rob me. Gente que está subiendo a redes sociales, pues información sensible. Si hay menores de edad en tu casa, si tu casa está vacía, si los niños están solos en casa, cuál es tu coche, cuál es el nivel de vida que tienes, para que los ladrones pues faciliten un poco las cosas, ¿no? Entonces, hay una serie de información que estamos subiendo y que tenemos que ser muy conscientes a la hora de subirla. Muy, muy conscientes a la hora de subirla. Por supuesto, en Facebook existen filtros para limitar la privacidad de lo que está subiendo. Pero Facebook tiene unos fallos garrafales. Y se han filtrado en Facebook cantidad de contraseñas y montones de cosas. Así que tengamos sumo cuidado con la información que estamos subiendo. Voy a contar una cosa anecdótica, ya que llevamos 55 minutos para despejaros. No sé si conocéis el caso de Maxi Sopo. Maxi Sopo. Este es uno de los casos más desternillantes que ha habido en Internet. Maxi Sopo era un delincuente camerunés que vivía en Estados Unidos y que cometió fraude con tarjetas de crédito. Hasta $200.000 el muchacho robó. ¿Qué hizo el muchacho? Pues una vez que le pillaron con las manos en la masa, se fue con el dinero a México, que es donde huyen los delincuentes. Esto lo sabemos por las películas, ¿verdad? Entonces el tío estaba en México ahí, y la policía norteamericana, pues buscándole por todos lados, no encontramos al camerunés, ¿dónde está el tío este? Y el tipo, cada día en su página de Facebook, subía, qué maravilloso, qué bien me lo estoy pasando, y fotos de la playa, la vida es tan relajada y tal. Entonces, el agente de libertad condicional que vigilaba Massi Sopo, se creó una identidad falsa en Internet y le pidió a un amigo de Massi Sopo que lo aceptara como amigo. Y ya sabéis cómo funciona esto de Facebook. Al ser amigo de un amigo, Massi Sopo tenía los controles de privacidad un poquito más abiertos, pudo acceder a Massi Sopo, dónde estaba, dónde desayunaba, qué estaba haciendo, y lo pillaron por tonto. Pues si eres delincuente, pero no es el primer caso que ocurrió, el segundo caso que fue de Craig Lynch en Reino Unido. Un tío que se fugó de la cárcel y estuvo retransmitiendo por Facebook la fuga. Lo pillaron, yo no sé cómo tardaron tanto en pillarlo, en 2 días lo pillaron. Entonces, cuidado con lo que subimos, ¿no?, a Internet. Termino con el tema del control del tiempo y el uso saludable de Internet. Es muy fácil pasar horas en Internet. Leyendo privados, leyendo mensajes, visitando páginas, y así durante horas. Os recuerdo, antes de usar Internet, aclárate a ti mismo qué es lo que quieres hacer. Y una vez que lo hagas, pasa a otra actividad. Dice la Biblia en el Salmo 90, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La Biblia dice que vamos a dar cuenta a Dios de cada palabra ociosa. Y lo que hacemos en lo oculto será dado a conocer. Entonces, seamos conscientes, ¿no?, de que nuestro tiempo es valioso. Igual que vamos a dar cuenta a Dios de nuestro dinero, de cómo hemos empleado el dinero, nuestros recursos, nuestro esfuerzo, también vamos a dar cuenta a Dios de cómo estamos empleando nuestro tiempo. Y hay mucha gente que está desperdiciando el tiempo con Internet. A lo mejor no hacen apuestas online ni están mirando pornografía, pero están perdiendo la vida, como el tipo del vídeo. Están perdiendo con trivialidades, con jueguecitos absurdos de granjas y con comentarios y conversaciones que no tienen ningún valor. Dice Mateo 12:36, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y en Lucas 8:17 dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Vamos a dar cuenta a Dios, vivamos en la presencia de Dios, pero sobre todo valoremos las cosas importantes de la vida. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con otras personas, el tiempo que podemos emplear sabiamente para ayudar, para crecer, para conocer a otras personas. Empleémoslo sabiamente. Y con esto, queridos amigos, gracias por vuestra paciencia. ¿Una hora? No. Bueno, pues voy a abrir, si queréis, no sé si está bien, ¿sí? Bueno, pues sí, pregunta. Yo voy a detener la grabación, ¿ok? Me imagino que así mantenemos...